Si me das a escoger en el mapa de tu piel, todo no quiero mi amor, que yo me quedaré. Por debajo de tu cintura, por debajo de tu cintura, por debajo de tu cintura, yo me quedaré. Por debajo de tu cintura. Que son el bálsamo de mi cuerpo. Y si me das a elegir entre tu corazón y el cielo, yo me quedo con sus latidos, que son el ritmo de mi deseo. Y si me das